Este es el genuino sonido del mítico Shelby GT500. Este es el genuino sonido de una Harley Davidson Heritage. Y este es el genuino sonido de La Hora del Rock. La Hora del Rock, presentado y dirigido por Paco Jiménez. El mítico sonido del rock duro y heavy metal. Comienza La Hora del Rock. Estás escuchando La Hora del Rock. Merry Christmas. The next song is from the Sanctuary album. It's called Highway. If you know the lyrics, sing it. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Aquí estamos de nuevo en este día clave 24 de diciembre. En este momento seguramente que a estas horas ya estáis preparando esa mesa con esa comida especial, con esa unión de la familia que viene de veros desde fuera en esos momentos concretos de esas fechas como son Navidades. Y aquí te vamos a acompañar de fondo en esta radio hecha únicamente y solamente por gente que nos encanta, llamamos esta música, el heavy metal y el rock duro. Desde Menorca, desde Ciudadela de Menorca, os deseamos que tengáis una feliz noche y de fondo con La Hora del Rock. Número 57. Hoy es Nochebuena y mañana Navidad. Hoy va a constar el programa en las siguientes formas y formatos. La primera hora tendremos mucha música que ha llegado recientemente a nuestra redacción de La Hora del Rock, y la segunda dedicada a Christmas navideños, a míticos Christmas, a míticos villancicos cantados por grandes voces del rock y del metal de todos los tiempos. Así será hoy esta Hora del Rock especial edición Nochebuena. Y comenzamos con este grupo británico llamado Praying Mantis, que han sacado recientemente un trabajo que a mí me tiene encantado. Escuchamos un clásico de ellos, ese Highway, Autopista. Decirte que en este momento, como sabrás, al principio de esta formación estaba Dennis Stratton, el guitarrista actual de los Iron Maiden, que en su momento lo fue actual, ya no está en Maiden, como sabréis todos. Pero este hombre siempre ha estado ahí, y también los hermanos Troy. Este Highway, el trabajo llamado... pues así, Praying Mantis, Capturing Life. Mi nombre es Paco Jiménez y voy a acompañar en estas horas concretas de la Nochebuena 2019. A punto de comenzar el próximo año 2020, que espero que sea para todos y para todas de lo mejor, y entre ello me incluyo yo. Seguimos en las Baleares, concretamente en Ibiza, con el señor Marc Riera y ese proyecto que lanzó hace unos meses, en este año presente, llamado la formación MRC, y este Virtual Insanity. Él es el cantante de la banda Azrael. Perfecto, perfecto el sonido de Marc Riera, que a mí me hace recordar un poco a Brainstorm y a bandas también americanas como los Cage y un poco también de Sabbath. Bueno, Marry era, como sabes, el cantante oficial de la banda Azrael, que nos envían pues este trabajo Virtual Insanity, este Gain Over. Escuchamos el corte número 7 de este trabajo que, bueno, que como sabes, apareció este presente año 2019 en el mundo del heavy metal patrio. Porque España está genial musicalmente hablando, ¿eh? Tenemos formaciones muy interesantes que aquí poco a poco estamos dándote a ofrecer en esta hora del rock. Accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630-350624 y siénteme uno más de La Hora del Rock. Goblin King of the Dark Sun Galaxy, right on the wings of the grant me the power to fight my foes and defeat the Lord of the Moon. Comenzamos fuerte con este grupo que va a estar de gira a primeros de este próximo 2020. El jueves 30 de enero en la Sala Moonlife en Madrid y el viernes 31 de enero en Ramataz 2 en Barcelona. Me estoy refiriendo a los galácticos poco metaleros Glory Hammer junto a los Necro Gormicon y Will Rouse. Recomienda La Hora del Rock este concierto, que va a ser, yo creo que más que nada, para un sector de público muy joven, ya que este grupo Goldie Hammer es una banda que están consiguiendo adeptos de edad que no llega a los 18 años, aunque también gusta mucho al público adulto. Es un grupo que puede practicar desde un power metal clásico a heavy metal que destilan con sus guitarras, la forma de trabajar del que fue el cantante, de una formación muy pirata. La banda Alestor, el señor Christopher Bowes. Seguimos dando un repaso a las bandas nacionales que llegan aquí a nuestra redacción. Ellos son los Amenti, Fuerza Vital. Mi destino, inmerso en la frustración. géneros tienes, cómo cogerlos con pinzas, power metal, heavy metal, patrio desde Asturias, Amenti. Una propuesta musical del sello Duque Producciones que aquí te ponemos y que estamos en vistas para pronto charlar con ellos y darle un punto de vista a su música en esta hora del rock. La próxima semana estaremos charlando, aunque sea 31, con la banda Arenia. Y estaremos hablando pues a la zona de lo que es también Asturias con Fran, su cantante. Bueno, y parece ser que Steve Harris está lanzando singles poco a poco. Quiere que la gente British Lion lo cojan bien, bien cogido por los cuernos, como sería literalmente hablando, porque el disco de verdad es un trabajo muy oscuro, muy siniestro y a la vez muy típico Steve Harris. Hoy el tema Spitfire. Muy pronto, a primeros de este próximo 2020, aparece el trabajo nuevo de British Lion. Stand there looking up, relive the stories that this used to be. Burning dark fires in the clouds, thunder cut mistake that sound. We'll be right back. There's a sadness inside your eyes. Look away from the unknown. From the ashes a new day will rise. Look away, we're from the storm. There's a blackness inside your eyes. And the men behind masks, stealing our thoughts. From the ashes a new day will rise. Look away, away from the storm. There's a sadness inside your eyes. Look away, look away from the unknown. La forma de tocar de Steve Harris el bajo es inconfundible y de verdad, aunque esté bajo agua, aunque esté en un cráter, aunque esté en llamas, sabes que el bajo Harris suena 100%. Spitfire, nuevo single de Iron Maiden, casi casi se puede decir, ¿eh? Suena mucho a Maiden. British Lion. Venga, que estamos en Nochebuena y que estás con la familia y de fondo escuchando La Hora del Rock. De verdad, si haces eso, para mí me sentará de putísima madre, de verdad, ¿eh? Día como hoy me hace falta apoyo, apoyo moral y emocional. Por eso hago el programa de radio, para que estemos todos juntos, unidos con este, con esta forma de actuar, que es el heavy metal y el rock duro, desde Menorca. Gracias. Música. Entra en la hora del rock y conviértete o muere. La hora del rock. Regresamos en unos instantes. Cuando tu peor enemigo crece en tu interior, no puedes escapar. Angustia. Paranoia, fobias. Las drogas pueden ser tu peor enemigo. Bad Night, esta noche, te puede tocar a ti. Entra en badnight.es. FAD 916-1515. Estoy cansado de oírte decir que se te fue la mano. Estoy cansado de escuchar que tú no querías. Si golpeas, amenazas, insultas, no cuentes con mi silencio, porque yo también voy a denunciarte. Plántate. Saca tarjeta roja al maltratador. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. Estamos de vuelta. Sigue escuchando La Hora del Rock. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico. lahoradelrockradio@gmail.com. Larga vida al rock. La hora del rock. He decidido que es inútil retroceder. Pensar que hubiera podido ser. Sí. Piensas en solución, no olvides no perder el control y hacer caso a tu don. Y al andar cada paso te digo que es mejor descubrir que imaginar. Otras cosas la vida te dará si eres positivo, ya verás. Saber que es difícil de mantener un sueño vivo, pero recuerda que lo que nos mantendrá en activo es el camino hacia cada uno a nuestro triunfo. Desde Fish Factory, desde Madrid, nos llega esta banda que lo bueno de todo son de Cornellà del Llobregat de Barcelona, los Dice. Una banda que lleva años y años luchando para tener un nombre importante y por fin lanzan este disco llamado Renovatio y este El Secreto. Amigo David García, de verdad un abrazo y me alegro mucho de que por fin tu proyecto salga a flote y tengas un disco en la calle oficialmente, porque el grupo Dice, este no es su primer disco, esta banda han hecho mucho trabajo autofinanciado por ellos mismos y de hecho es la lucha, ¿no?, entre lo que es las grandes compañías de discos y la autoproducción. Y aquí, por lo menos en este secreto, en este nuevo lyric video oficial en YouTube, veréis cómo suena esta banda del Baix Llobregat de Cornellà, mi antigua ciudad, donde me vio nacer el heavy metal y el rock duro en aquellos tiempos, los 80, salas como Tamicos, como Les Enfants en Barcelona, el Salsa en Hospitalet y muchas, muchas más. Guaguanco, Mephisto, han visto crecer a quien te habla en esto del heavy metal y me siento orgulloso de como grupos como Dice lancen discos al mundo entero. Con un simple clic te escuchan y ahí está la muestra de que la Hora del Rock quiere apoyar al máximo a todo lo que se cuece en nuestro país. También digo que con esto que voy a estar tocando, no, pero sí presentando el festival Diablo Metal Rock en Terrassa, en el Ragnarok. Luego te diré información acerca de este concierto que tenemos en mente y en funcionamiento un concurso. ¿Quieres tocar en este festival? Luego digo cómo conseguir las bases y entrar directamente en el sorteo para tocar en este próximo Diablo Metal Rock. Quien te habla lo va a presentar en Barcelona. Eran los Dice, El Secreto. Esto es La Hora del Rock. Homenaje distinguido, homenaje importante a esa cantante que nos dejó hace un tiempo, hace unas semanas. Ella era la cantante de la banda Rosette y este Leaping in My Car. Tributo desde aquí, desde ahora al rock para esta cantante que nos encantaba a todos los fans del rock. Mary Fredriksen, descansa en paz. Rosette. Falleció el día 9 de diciembre de este año tras un largo tratamiento contra un tumor cerebral en su residencia de Junshall, en provincia de Estocolmo. Murió con solamente 61 años. Me pongo hasta un poco triste. La noticia fue confirmada por el gerente de la prensa de la banda y bueno, pues también su compañero Peter también está destrozado porque eran uña y carne. Rosette fue la banda más importante junto a los ABBA. Si ABBA fue en el pop, en la música disco, entre comillas, Rosette fue en el mundo del rock. Y todo rockero, todo heavy metalero, esta muerte nos ha sentado muy mal. en el corazón a todos los fans de esta música. Mary, descansa en paz. Pepinazo, pepinazo, el nuevo single, bonus track del trabajo que se está vendiendo como roscos. Creo que quedan solamente dos o tres copias físicamente de este trabajo en vinilo. Edición limitada con regalos, fotografías firmadas por la banda, también púas de guitarra. El disco I Thought I'd Hear From You, más este bonus track, Crossing the Sky. Noticia interesante, el próximo 21, atención a esto, apúntalo en tu agenda particular, 21 de marzo en Tarrasa. En Belis en concierto. Harán este tema en directo con la banda. Aparte van a hacer un repaso extenso y será un concierto íntegro para fans, seguidores de esta banda, que está de verdad de enhorabuena con este nuevo trabajo, formato vinilo, edición muy limitada. Te digo que quedan muy pocas copias. 21 de marzo, ahí estará también quien te habla en este concierto. Quiero verlos por fin, quiero verlos y sentirlos muy de cerca, su música y sus componentes. 21 de marzo en Tarrasa, Barcelona, en Belis. El teléfono no para de la gente mandarte pues esos Christmas vía WhatsApp. A todos vosotros, gracias por estar ahí, de verdad. Por lo menos me dais una fuerza insuperable. Unity. The Last Betrayal. El último traidor. Peace. Se puede decir que estos son los otros Gamma Ray. Te tenemos de guitarrista a Enjo Richter, su guitarrista de la banda Gamma Ray, en este proyecto alemán desde Hamburgo, con bandas muy similares al power metal actual como Halloween o como los mismos Gamma Ray. Jogis Berr al bajo, Michael Enre a la batería, Enjo Richter a la guitarra, Stefan Elstor a la guitarra, Sasha Omen a los teclados y Jan Manetti a la voz. Este grupo estuvo en este presente actual pasado agosto en el Ripoller Rock y son de Unity, una banda que, verdad, engancha a la primera escucha. Bueno, estamos en Nochebuena, ¿eh? Hoy es un día clave para estar en familia y de fondo la Hora del Rock. Así métele un poco de cañita, a ver, a ver, a ver. Que diga tu familia, ¿qué esto qué es? Mira, familia, esto es puro heavy metal. Esto es la Hora del Rock. Nos oímos todos. Nos unimos en esta lucha por el heavy metal, el rock duro en la radio, en FM e Internet. Por esas fechas tenía una llamada telefónica desde Brasil. Me llamaba mi amigo André Matos y hablábamos un poco de lo que ha sido este año y sus futuros proyectos. En este año nos dejó. Para mí fue un mazazo grandísimo que André Matos dejara esta vida para irse a esa vida terrenal. Y para dar este homenaje a este gran cantante en este año, para mí ha sido una gran pérdida porque, te repito, músico y amigo, lo ha sido siempre conmigo. Lo conocí cuando estaba Shaman. Y lo vi en París junto a More Rules en el Élysée Montmartre en París. Y nos unió una gran amistad. Y bueno, es que él aparte hablaba 6 idiomas. Y bueno, pues no sé, me pongo triste. Mejor lo escuchamos. Y seguramente que en este próximo 2020, André, te haré un especial. Te lo mereces. Escuchamos la banda sinfónica, donde se puede decir era una especie de Stratovarius con Angra y con Shaman. Digo Stratovarius porque el guitarrista era Timo Tolkki. Y este tema a mí me recuerda mucho, no sé a ti, al Over the Hills and the Far Away de Gary Moore. El tema, Pilgrim Road. André, amigo, se te echa mucho de menos. The rainbow behind, above ocupas tú. No hay saliva que me pueda derrotar. Con dos cojones nos pusimos a toquear y en un momento no paraban de saltar. Se juntaban el hambre y las ganas de comer. Algunos violentos no paraban de joder. Nos pusimos serios y con grito de animal íbamos subiendo hasta poder dominar. Vamos sin prisa hasta el final. No quiero que piensen que nos vamos a rajar. Metal en vena, metal en vena, metal en vena. Metal en vena, metal en vena, metal en vena. Recuerdo aquel tiempo, 33 años después. No hay momento que lo pueda superar. Lemmy me hablaba y yo no entendía nada. Have to cut the record, me dijo sin dudar. Y como pude en mi Spanish inglés contesté: esto es España y es difícil defender. Vamos sin prisa hasta el final. No quiero que piensen que nos vamos a rajar. Metal en vena, metal en vena, metal en vena. Metal en vena, metal en vena, metal en vena. Y hasta aquí el nuevo lanzamiento de la banda 11 Bis, Metal en Vena, así han llamado al disco. La portada corre a cargo del amigo Fernando Nanderas y son concretamente 9 canciones: El Sabio, Metal en Vena, Jackie, 47 Rosas, Sí Doctor, Cadillac, El Dorado, Ni Vergüenza ni Respeto, Picando Piedra, Guerrero Medieval. También diremos que la banda 11 Bis están preparando conciertos ya para esta, digamos, presentación oficial de este Metal en Vena. Bueno, pues ahí tenéis la vuelta, el regreso del Padrino a los escenarios muy pronto. Toda la información en sus Facebooks, en sus Instagram y en sus redes sociales. 11 Bis vuelven al ruedo en este nuevo año 2020. Metal en Vena. Yeah. turn around. If you knock on my door, you can't count me out. Smile, I nod you loud. So look it up and smile for me. Ha gustado y mucho esta banda alemana que tiene una tendencia americana total. Pussy in the Dark Floor, Lick It Up and Smile. Los títulos, bueno, hazte la idea. Lámelo y sonríe. Bueno, ahí lo dejo a la divina inspiración de cada persona que escucha esta misión. Lick It Up and Smile. Bueno, y ahora vamos a casi casi cerrar esta primera parte, porque como sabrás, la segunda va a ser dedicada íntegramente a los Christmas navideños, y ahí va a correr todos los que son los intérpretes, los cantantes, los músicos y las músicas concretas de esas fechas concretas también, para la redundancia, 24-25, que el 31 hacemos radio, que el día fin de año hacemos radio, no te lo pierdas, con las campanadas una hora antes, acabar a la hora del rock, y luego las campanadas del nuevo año, que está a punto de extinguirse, para nacer este próximo, que espero sea para mí, por lo menos, súper mejor que este año. Año horribilus. Sí, sí, esta palabra a lo mejor no existe, pero yo me la he puesto en mí. ¡Vámonos a América! Cañita Brava, me encanta dejarte con un buen sabor de boca con este grupo mítico, Anthrax, Couch in the Moss. lanza en el año 2018 este Amon King, Amon Scotland, desde Able Time, Medusa, Be All in All, Among the Living, Count the March, que escuchas ahora mismo, Onward, I Am the Law, and Skeleton in the Closet, Indians, Antisocial, At the Hero of It All, Air. Bueno, así es que tiene concretamente 18 canciones en directo desde Escocia, la banda super mítica del thrash metal junto a Megadeth, junto a Slayer y, como no, Metallica. Sigue muchas más bandas como Testament y demás, pero bueno, los grandes pesados fuertes en el thrash metal americano son esos. Bueno, y para dejar esta primera sección de la hora del rock de este 24, vamos a hacerlo pues con un grupo que la gente me está diciendo: pero Paco, esta banda, este dúo, han sacado disco nuevo y no lo has puesto aún. Bueno, pues porque toca ahora, ¿no? Esto es así. Cuando me viene aquí, yo no aquí ni guión ni mucho menos, aquí todo viene como inspiración, lo voy poniendo, voy viendo lo que tengo, lo que me llega, lo que no me llega, lo que quiero que suene, lo que no. Bueno, vamos haciendo, intentando de que todo va llegando a buen puerto, pero aquí no hay ni un santo guión. Aquí todo es, pues, a pelo. Como lo digo, como lo pienso, y a veces me dan puntos, a veces no, y es lo que tiene la radio de la hora del rock. Bueno, pues aquí tenemos ahora por fin el nuevo trabajo de los Obús, con un par. Y el tema que te he elegido, el primero que abre, es trabajo nuevo, Sangre de Rock and Roll, Paco Laguna y Fortu Sánchez, porque eso es ahora mismo Obús. Son dos personajes que están viviendo de la historia de esta banda mítica madrileña que gusta mucho, ¿eh? Entre Balón Rojo y Obús, ¿con quién te quedas? Sangre de Rock and Roll, con un par, Obús. Con la música de Obús te vamos a decir cómo entrar en ese sorteo para tocar en este próximo Diablo Metal Rock en Tarrasa, Ragnarok. Leo textualmente: ¿tienes un grupo de rock o metal? ¿Quieres tocar en la tercera edición del Diablo Metal Rock 2020? Manda tu música en MP3 al programa de radio La Hora del Rock. Al email lahoradelradio@gmail.com. Sería el ganador el próximo martes 7 de enero en el programa de radio La Hora del Rock, que presenta Quien Te Habla. La fecha límite para enviar la música es el 4 de enero. Base del concurso: los grupos tienen que ser de la provincia de Barcelona, por cercanía al lugar del concierto, que será realizado en la sala Ragnarok Club de Tarrasa, en Barcelona. 2. Mandar 4 temas en formato MP3, disco o maqueta al email, repetimos, lahoradelrockradio@gmail.com. Tener un repertorio mínimo de entre 45 y 60 minutos Fecha del concierto, 15 de febrero 2020. El grupo elegido tendrá derecho a una cena con catering, bebida e invitación por músico y porcentaje de entrada de 8 euros. El equipo de Lopone, la organización, batería completa, amplificadores a válvulas de guitarra y bajo. Para más información, el email myguitar@msn.com. Ya sabéis, concurso Diablo Metal Rock. Envía tu música ya, si quieres ser ese grupo que va a estar tocando. Una banda, para que llegamos ya, que está confirmada 100%, la banda de Juan Saurín, tributo a Metallica. El día 15 de febrero, ya lo sabes, ¿eh? Ahí estará quien te habla para presentar este concierto. Voy a estar allí en vivo, en presente. Entradas a 8 euros, Diablo Metal Rock. ¿Quieres ser el grupo que toque en este festival? Rápido, envía ese material ya a la hora de la radio, @gmail.com. Plazo límite. Ya lo sabes, te lo digo ahora. 4 de enero. Ho, ho, ho, Merry Christmas! Ho, ho, ho, Merry Christmas! La hora del rock. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. Con el maestro de ceremonias, Paco Jiménez. La hora del rock. El rock y el metal se unen en estas fiestas. ¡Feliz Navidad! Pecado Mortal os desea unas felices fiestas. Hemos hecho un pequeño guiño a aquel Pecado Mortal que hacíamos. ¿Os acordáis? Un Pecado Mortal que estábamos hasta en Mariscal Rock. ¡Feliz Navidad! Vengo de muy lejos. Sí, de las tierras del norte. Estoy preparando una buena Navidad para ti. Os deseo felicidad y deseo que el año que viene sea próspero para vosotros y vuestras familias. Bueno, somos humanos, ¿no? Ha habido un que otro pequeño problema técnico de ordenador de sincronía. Pero bueno, somos humanos, repito, reitero. Y hoy, amigo, me puedes perdonar, ¿no? Es Nochebuena. AC/DC, Mistred for Christmas. Oh, Feliz Navidad. Vengo de muy lejos. Sí, de las tierras del norte. Estoy preparando una buena Navidad para ti. Os deseo felicidad y deseo que el año que viene sea próspero para vosotros y vuestras familias. When the children sing and the snow starts falling, when the sleigh bells ring, Saint Santa's calling, there's an open fire in a tree that's glistening. It's the middle of the night as we all lay listening. Yo creo que en el mundo de heavy metal el más Christmasero, el más que le gusta las navidades es a Rob Halford, ¿eh? Es que no para hacer cosas dedicadas a las navidades. Aquí tenemos este Christmas for Everyone. Escuchas la Hora del Rock especial, ya segunda parte de Christmas, villancicos, llámalos como quieras. Más en formato lo nuestro, ¿no? El heavy metal, el rock duro. Rob Halford, Christmas for Everyone. Aquí tenemos a Corey Taylor, el cantante de Slipknot, con este

Si esta canción no suena en estas fechas, esto no es la hora del rock. King Diamond nos ofrece por Christmas uno de los temas ya míticos en mis programas de radio navideños. Ya te pongo a Mercury y compañía, a los Queen, con este Thank You for Christmas. Escuchas la hora del rock en este día 24 de diciembre, Nochebuena, y de fondo en tus cascos, con una radio pequeñita, tu programa de radio. Más cerca, más joven, más actual. Felices fiestas. Somos. So this is Christmas. And what have you done? Another year over. Tarja Turunen, y lanzó hace un tiempo este disco de Christmas en este tema de John Lennon llamado Happy Christmas, entre paréntesis, War is Over. Canciones que cuando las escuchas, yo por lo menos me pongo sentimental, me pongo emocionado y te das cuenta que por qué no, también puedes ser feliz en estas fechas. Espero que este próximo 2020 me traiga pues una felicidad en un saco inmenso y que por lo menos lo pueda compartir con todos vosotros y vosotras, de verdad. Y siempre, señor Quique Gecamaño, a todas las radios que tiene pues bastante amistad, bastante colegueo, envía su Christmas navideño. El señor Asha nos manda en esta ocasión el tema Mi burrito sabanero. Nada, es un jingle de 38 segundos, pero él siempre hace eso para estas fiestas. Merry Christmas. Oh! Yo creo que esto que dicen los Sociedad Alcohólica, más de uno lo pensará alguna vez en su momento de la vida, ¿eh? Me cago en la puta Navidad, como dicen los S.A. en esta feliz falsedad. Si hay un grupo que pongo siempre, siempre en estas fiestas navideñas, no falla desde que hago radio, desde que estoy haciendo pues la hora rock o Pecado Mortal en un momento dado, que hemos hecho un pequeño guiño con un jingle, pues es el señor Alice Cooper y ese tema que, bueno, es que es el tema clavadísimo para cantarlo con toda la gente, sobre todo si sois familia rockera, este Santa Claus is coming to town. Escuchas La Hora del Rock, hoy especial Nochebuena 2019. AWS Santa Claus. Oh, you better watch out. You better not cry. Telling you why Santa Claus is coming to town. Oh, he's making a list, checking it twice. Gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows when been bad or good, so be good for goodness sake. So you better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town, your town. He knows where you live, he knows that your window's open. He knows what lives under your bed. Santa Claus is coming to town. Christmas. No me gusta nada que haya espacios en blanco. Pero bueno, es lo que tiene, ¿no? Es lo que tiene los vinilos. Esta canción la tenemos en formato maxi single y estoy seguro, si tienes entre 45 o 50 años, te va a surgir una sonrisa de oreja a oreja. Súper seguro. Happy Christmas, ¿os acordáis? Aparecía en aquel disco llamado New Gladiators, junto a Pretty Mains, junto a Stevie, junto a Man X y muchas más bandas. 220 voltios, Happy Christmas. El queridísimo Lemmy Kilmister, su Motorhead, y este Run, Roll, Run. And then away you went, Rudolph, whizzing like a shooting star. Run, run, Rudolph, Santa's gotta make it to town. Santa, make it back. like a merry-go-round. Send Santa to a girl child, what would please you most to get? A little baby doll that could cry, sleep, drink, and wet. And then away you went, Rudolph, whizzing like a Sabre jet. Run, run, Rudolph, Santa gotta make it to town. Santa, make him hurry, tell him he can take the freeway down. Run, run, Rudolph, I'm feeling like a merry-go-round. Run, run, Rudolph, Santa gotta make it to town. Otra gran pérdida junto a, bueno, es que muchos músicos ya han dejado este mundo para estar en ese paraíso terrenal del heavy metal, de conciertos cada día, de eventos, de muchas mujeres, muchas drogas y mucho rock and roll, como decía Lemmy. Ahora te voy a poner un tema que es típico que lo hacen los niños haciendo coros, cantando, pero aquí es que lo hacen en el formato casi death metal. Tenemos a Chuck Billy, a Scott Ian, a John Donais, a Chris Wise, a John Tempesta. Este, Silent Night. Sí, sí, en versión gutural. Silent Night, noche de paz en España. Yeah. Christmas. The moon is right, the spirit's up. We're here tonight, and that's enough. Este es Helix y este tema llamado A Wonderful Christmas Time. Se pasa muy rápido esta hora, con Christmas, con villancicos y con muchos deseos desde Menorca para el mundo entero que os amáis esta música, como es el heavy metal y el rock duro. Que tengáis todos una feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! Vengo de muy lejos. Sí, de las tierras del norte. Estoy preparando una buena Navidad para ti. Os deseo felicidad y deseo que el año que viene sea próspero para vosotros y vuestras familias. Niityllä lunta, hiljaiset kadut, taakse jo jäänyt on syksyn lohduttomuus. Muistojen virta, lapsuuden sadut, sanoma joulun on uusi mahdollisuus. Paimenten mukaan unohtaa kiireen ja melun rasittavan. Aamu kun koitti, tiesikö kukaan. Tuo yksi joulu sai muuttaa historiaa. Joulu on taas, riemuit kaadet, tahdot löytää. Sydämessä vaan ja kohtaat vapaa. Una selección de grandes cantantes fineses, escandinavos, entre ellos Tony Kakko de Sonata Ártica o Marco Itiala de Nightwish. También tenemos el cantante de la banda The Pogues. Y este tema, que es un Christmas tradicional finés, cantado en suomi, vamos, en idioma finlandés. Solo nos quedan ya solamente 5 minutos para decirte adiós. Hasta la próxima semana, que será 31 de diciembre. Fin de año, aquí estará también La Hora del Rock. Programa normal, ¿eh? Programa de 2 horas con entrevista a la banda Arenia, entre otras cosas. Bueno, ya nos vamos. Hasta dentro de 7 días. Que tengas muchos regalos si celebras el Papá Noel. Y ya te digo que seas muy feliz. Tú y tú. Y también yo, por supuesto. Porque este año ha sido un año asquerosito. Asqueroso, de verdad, A nivel emocional, a nivel sentimental, a nivel económico, a nivel todo. Por eso deseo que tengáis... Y si arriba existe un Papá Noel o algo parecido, que se acuerde de toda la gente del mundo entero que está pasándolo muy mal. Slay, Merry Christmas, everybody. Nos vamos hasta la próxima semana, si os quiere. Feliz Navidad.